Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El segundo Congreso Regional de Gestión Cultural, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se realizará desde mañana jueves hasta el sábado 23 de mayo próximo en Salcedo. Los participantes expondrán sobre los siguientes temas: las identidades locales, experiencias de gestión cultural desde lo local, la gestión cultural comunitaria y la construcción de una cartografía cultural. El objetivo del Congreso es generar un espacio de encuentro para la integración entre los gestores y creadores culturales de las provincias de Pichincha y Cotopaxi. Internacionales. Madrid. La Unión de Cineastas de España reclama una reforma de la Ley de Cine Española que propicie un nuevo marco legal más allá de los cambios aprobados este lunes por el Consejo de Ministros de ese país. El Real Decreto Ley, aprobado y que debe regir hasta el 2016, sustituye las ayudas a la amortización en la producción de cine por subvenciones anticipadas. Para otorgar las ayudas se establece un sistema de puntos en función de criterios que se concentrarán en una orden ministerial, lo cual es cuestionado por la asociación, por la dificultad de definir objetivamente aspectos como relevancia cultural y carácter innovador incluidos en el decreto. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.